Hola, buenos días. Bueno, mañana miércoles finalmente el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, va a tratar la derogación de la ley 27.432, que es una ley del macrismo, que es una ley de 2017, pero que va a entrar en vigencia el 31 de diciembre de este año y que significa que los fondos permanentes, fijos, dedicados a las bibliotecas populares, al teatro independiente, al cine independiente y a los medios comunitarios, ese fondo ya no se dirigiría directamente a estos ámbitos, sino que pasaría al Tesoro Nacional y habría que pelear en cada presupuesto para que ese dinero estuviera. En el caso de las bibliotecas populares, se trata del fondo de CONABIP, de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que nos permite a las bibliotecas, a Palabras del Alma y a cientos de bibliotecas, comprar libros todos los años y también tener un fondo ordinario para otro tipo de gastos. Bueno, eso está en peligro de perderse. Desde comienzo de este año que venimos reclamando a los diputados y a los senadores la derogación de esa ley, el reemplazo por otra ley antes de que entre en vigencia, y este miércoles en Cámara de Diputados es una de las leyes que va a tratarse. Así que las bibliotecas populares nos estamos convocando para este miércoles a partir de las 10 de la mañana en la Plaza del Congreso para presionar, para estar presentes, para recordar que la cultura no se toca, para recordar que la inversión en cultura es fundamental para un país que quiere crecer, en el caso nuestro para recordar que las bibliotecas populares, Palabras del Alma del barrio Perusotti y muchas más a lo largo de todas las provincias argentinas, además de ofrecer libros, ofrecen comida, ofrecen acceso a internet, ofrecen talleres de formación, plan fines, alfabetización de quienes no saben leer y escribir. Bueno, vamos a estar el miércoles desde las 10 en el Congreso para que nuestros diputados no se olviden de todo eso y deroguen esta ley que quita fondos a las bibliotecas y al cine y al teatro y a la música.